amenazando con seguir atendiendo con las obras sociales por los descuentos que se les realiza justamente a las farmacias. Y esto ha generado quizás un poco de preocupación, Carlos, para saber si esto va a repercutir de alguna forma en La Rioja. ¿Qué pasa con las obras sociales, no? Sí, es una buena pregunta, teniendo en cuenta que la mayoría de las prepagas tienen cada vez más alcance a nivel nacional, uh-huh. ¿no? Es por esto que estamos en comunicación con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de La Rioja. Estamos hablando del señor Jorge Bordón, a quien saludamos. Bordón, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estar en Radio Nacional. Y bueno, consultarle, ¿no?, a usted cómo se analiza esta situación en la provincia de La Rioja. Bueno, mire, en realidad este reclamo ha nacido a partir de una iniciativa de todo el sector farmacéutico de la capital federal y el conurbano bonaerense. Esto es la Cámara Argentina de Farmacia, el Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal, la Asociación de Propietarios de Farmacia y los empleados de farmacia que se han unido en busca, ¿no es cierto?, de solución de esta vieja problemática, porque esto es una vieja problemática, un viejo reclamo que siempre se viene peleando, que es el tema de las altas bonificaciones. Que particularmente, le quiero aclarar porque a veces hay confusión en eso, en el caso particular de las grandes ciudades y particularmente Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, son más altas que en el interior del país. Uh-huh. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, esto... Disculpe que no lo escucho bien, ¿sabes? Ahí me escucha mejor, Morrón. A ver, sí. Bueno, consultarle entonces en este sentido, ¿qué es lo que va a pasar en La Rioja o esto a nivel país o a partir de lo que sucede en Buenos Aires, cómo va a repercutir, ¿no?, en todos los otros puntos de la Argentina? Perfecto. Nosotros, los colegios farmacéuticos del país están nucleados en la Confederación Farmacéutica Argentina. Inmediatamente producido este reclamo, particularmente en esta región del país, la Confederación Farmacéutica adhirió al reclamo y se sumó, y la idea es que este reclamo se lleve a todo el país, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que estas obras sociales prepagas, como usted supondrá, tienen mucha más incidencia en las grandes ciudades que en las pequeñas ciudades, ¿no? Este reclamo... Como pasa con todo, se termina siempre decidiendo las políticas desde Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Este problema lo tendrían con todas las obras sociales? Sí, en general, con todas, con las prepagas, las que no son prepagas también. Uh-huh. Yo le comento que a la par de esto, las organizaciones que nuclean la farmacia han empezado la renovación, a negociar la renovación del convenio con el PAMI, por ejemplo, para ver esta situación. Y bueno, y se le ha pedido entre varios puntos, por ejemplo, la baja del aporte que hacen las farmacias. Y bueno, y hay un poco de resistencia de las entidades a ceder en ese sentido, ¿no? Ese es el problema más grave. Ahora, esta situación ante la reunión de la próxima semana en Capital Federal, ¿se va a seguir trabajando con normalidad, al menos acá en La Rioja, Bordón? Sí, estamos expectantes de esa reunión justamente, a ver cuáles son los resultados para ver qué determinación vamos a tomar, ¿no? Está bien. Ahora, le cuento que la situación es muy... Yo estaba hablando con dirigentes nacionales que están participando en las negociaciones. Son muy complicadas, están muy complicadas porque en realidad tanto la industria, en el caso particular del PAMI, está muy reacio a ceder en las bonificaciones y las prepagas también. Así que una situación conflictiva. Es más, las prepagas, a algunas particularmente en declaraciones periodísticas que han hecho, han amenazado de que no van a ceder y bueno, que van a hacer el reintegro a sus afiliados en las obras sociales, ¿no? Uh-huh. Claro. Es una complicación para el afiliado también, ¿no? Me parece que sí, porque en algún sentido me parece que el afiliado se va a ver tocado, ¿no?, por este tema, porque algún proceso inflacionario en las prepagas se va a gestar a partir de esto, depende de cuál sea la salida, ¿no?, de esta reunión. Una situación particular también en La Rioja, la que se da más allá del funcionamiento de las obras sociales prepagas es lo que tiene que ver con APOS, particularmente acá. ¿Cuál es su análisis de toda esta situación? Sí, exacto. Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con el nuevo interventor de APOS, con el administrador de APOS, una persona muy, la verdad que muy abierta. Le hemos acercado una propuesta, porque en general en muchas provincias se trabaja a través de los colegios con la obra social provincial. Le hemos acercado una propuesta porque eso da garantía a la seriedad del colegio, a ser una institución profesional, a través del control, la auditoría. Y bueno, le hemos acercado la inquietud, una propuesta que hemos quedado a juntarnos en marzo, y bueno, y le llevamos algunos ejemplos de otras provincias que tienen una cantidad de afiliados muy semejante a La Rioja. Le hemos ofrecido un sistema de validación online, bueno, le hemos hecho toda la oferta para ver si se puede mejorar las condiciones también, ¿no? Y entonces el tema es bajar también el descuento, bajar el costo para la obra social, porque siempre, ¿qué busca el Estado? ¿Qué busca la obra social? Bajar sus costos. Entonces le hemos acercado una propuesta donde se puedan bajar los costos y se beneficie el afiliado. Bueno, es importante lo que está diciendo y me parece, digamos, todo dentro del marco de este análisis, una noticia importante, ¿no? El hecho de que... Disculpe, no lo escucho bien. Digo que me parece importante, es una noticia importante el hecho de que haya un acercamiento y de que se pueda llegar a un marco de acuerdo teniendo en cuenta que la mayor proporción de población en la provincia cuenta con la obra social APOS. Exacto. Exacto. Hoy el colegio no trabaja con APOS, ¿o sí? No, el convenio, en realidad el convenio que actualmente se realiza en forma particular con cada farmacia, no a través de institución, no a través del colegio. O sea que si de repente hay una dificultad en cuanto a pagos que se les hace desde APOS a las farmacias, había que hablar con una farmacia en especial, ¿no es cierto? Disculpen, ¿me puede repetir la pregunta? Digo, que si hay dificultades en cuanto lo que APOS les paga a la farmacia, sí. Hay que hablar con una farmacia en particular, no precisamente con el colegio que ustedes... Exactamente, exactamente. Pues bueno, pasa también a veces con las prepagas, que en realidad al tener convenios particulares se complican mucho los reclamos. Los obras sociales es mucho más fácil porque van negociando en forma particular, no se negocia en conjunto. Ahora, Bordón, para que quede limpio, para que los afiliados o los que tengan justamente obras sociales, de no llegar a un acuerdo la próxima semana, ¿qué podría ocurrir o qué perjudicaría justamente directamente a los afiliados? Bueno, lo que podría ocurrir de no llegarse a un acuerdo, se corta el servicio en la farmacia a las obras sociales prepagas, ¿no? Y bueno, el afiliado tendrá que ir a adquirir el medicamento en la farmacia, se le dará el ticket y tendrá que ir a su obra social que es la que no se integra. Eso en definitiva lo va a determinar cada obra social, la política que va a desarrollar a partir de eso, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Vamos a solicitando nuevamente sus palabras, bueno, para ver cómo es el desenlace de toda esta situación. Que ande muy bien, ¿eh? Bueno, ha sido muy amable y estoy disponible ante cualquier consulta. Hasta luego, gracias. Gracias. Pasaba Jorge Bordón, presidente de Colegios Farmacéuticos de la provincia de La Rioja, hablando sobre esta situación, que no es una situación menor, ¿no? Y que bien preguntabas, Marta, sobre el final, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Reintegro, no todas las obras sociales te reintegran, ¿no? Y hay algunas que te reintegran el 40%, el otro el 50%, otras un poco más, y hay otras que ni te los reconocen. Claro, eso significaría, Carlos, que si no se llega a un acuerdo tendríamos que ir a comprar el dinero tiquitaca. Exactamente. Y esperando, bueno, trámites por allí que pueden ser muy pesados, justamente para que la obra social te reintegre el dinero. Esto por una parte. Y por otro, destacar este acercamiento, este diálogo que ya existe entre el Colegio Farmacéutico y APOS, con la idea de comenzar a trabajar. Si bien se trabaja en forma particular con cada uno de los comercios, con cada una de las farmacias, pero al no tener nada y al tener algo, me parece que es un gran avance. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Nada? Que tenga buen día.